inatakina machen la na jonom ni kana won amasua malulia makeli amasintana reko pe ai apa afu ya purikwa la kami kayanik pe kami sikit ape. Compartimos un espacio de encuentro. Raíces milenarias. Un programa satelital de la Red de Comunicación Indígena. Una gran esperanza de comunicación y participación se abre para los pueblos originarios del norte argentino. Raíces Milenarias, el programa satelital de la Red de Comunicación Indígena. Los sábados a las 13 y por esta, su radio. Hola, ¿qué tal a todas las comunidades indígenas? Nuevamente con este programa Raíces Milenarias de la Red de Comunicación Indígena, programa número 100. Muy contento de estar nuevamente con ustedes, hermanos, hermanas de todas las comunidades indígenas y también campesinas. Vamos a saludar a nuestro operador Daniel Aguirre, que está allí en la consola de sonido. Y vamos a saludar también a Cristian Torres del Foro Argentinos de Radios Comunitarias y también a Raúl Calizaya desde allí, de la región del NOA, en los estudios de la Red de Comunicación Indígenas de allí, de Jujuy. Nosotros vamos a tener bastante información que tiene que ver con las comunidades indígenas, pero antes de someternos con respecto al desarrollo de este programa número 100 de Raíces Milenarias, vamos a saludar a nuestro compañero Sebastián Reyes. Adelante. Bien, amigo, como acostumbramos todos los sábados, cada fin de semana, en este día, justamente un mes de junio es un mes muy especial. Siempre decimos muy especial porque es un mes del medio ambiente, es un mes también de recordar a todos nuestros compañeros comunicadores, reporteros, periodistas, operadores. Lo que hacen comunicación es algo importante para saber qué es lo que está ocurriendo por nuestro pueblo, nuestra zona, la provincia, nuestro país y el mundo. También recordar de que no hace poco también hubo un encuentro importante en Rosario a través de Farco, donde estuvo nuestro operador técnico Raúl Calizaya y también Daniel Aguirre, estuvo compartiendo todo esto. Qué interesante, y a mí me alegra mucho porque creo que el avance es algo interesante lo que está haciendo a través de la red de comunicación para que a lo largo y a lo ancho de este continente americano lo conozca qué es una red de comunicación. Bien, y hoy junto a Raúl Calizaya, y hoy con la ausencia de Elisa del Carmen Centeno por razones de resfrío, como en este mes hace mucho frío en esta zona, en la zona de Jujuy, Salta, las comunidades indígenas también. ¿Por qué digo esto? Porque alguien debe estar necesitando un abrigo para abrigar a nuestros niños que van a la escuela. Ustedes, compañeros, allá en estudio en Chaco Resistencia. Bien, así desde acá saludamos también a nuestra compañera Carmen Centeno, que se recupere lo más pronto posible para tenerla nuevamente en el programa Raíces Milenarias. Bien, hermanos, sometémonos a las informaciones. Acá en la provincia del Chaco, más que nada, tenemos una información que debe ser buena para las comunidades indígenas, no solamente a las comunidades originarias de acá de la provincia, sino que también de su organismo, que bueno, que es el Instituto del Aborigen Chaqueño, que es un organismo que representa a los tres pueblos de acá de la provincia, quien el pasado miércoles, el miércoles 4, estuvieron reuniéndose dos organismos bastante importantes acá en la provincia, como ser el gobierno, tanto el IDACH, que bueno, quieren trabajar en programas de asistencia. Ese fue el resultado de una reunión que encabezó el gobernador Jorge Capitanich, acompañado de gran parte de su gabinete con las autoridades del organismo aborigen. Se acordó trabajar en sintonía entre las distintas áreas de gobierno y del IDACH. Una de las cosas bastante importantes en el área del gobierno de acá de la provincia es el desarrollo social. Nosotros nos hemos también entrevistado con la ministra de Desarrollo Social, la señora Cristina Magnano, quien adelantó que busca la integración desde un programa que trabaje la problemática del impenetrable. Como recordarán, impenetrable está bajo agua, había bajado hace dos semanas atrás, pero acá lo que se está temiendo son las pestes que deja las inundaciones, como ser el mal de Chaga, la tuberculosis y también, lamentablemente, este padecimiento que vienen padeciendo las comunidades desde hace mucho tiempo, que es la tuberculosis. No obstante, lo que hay que hacer es, hacer un programa que, bueno, se pueda atender esta problemática. Nosotros, como bien decíamos anteriormente, nos hemos entrevistado con Cristina Magnano, quien nos decía lo siguiente. Esto justamente ha servido para verificar la necesidad de trabajar con un ritmo más importante y donde otras, las distintas jurisdicciones acudan con concreciones, porque si no, nunca vamos a producir el cambio, es decir, bajar los indicadores de pobreza y de indigencia y la mortalidad requieren de mucho compromiso y de impacto inmediato con acciones de mayor intensidad, con mayor participación de cada una de las distintas acciones que se hagan, ¿no? Y el planteo del señor gobernador es realmente abordar la problemática del impenetrable socioeconómica alimentaria a partir del compromiso de todas las jurisdicciones en un esfuerzo de acciones que realmente produzcan un resultado de mejoramiento de calidad de vida de la población que vive en tal nivel de vulnerabilidad, ¿no? Indio tobano llorando aquel tiempo feliz, pilco mayos y bermejos llorando por mí, campamento de mi raza de América es, de mi raza de Yaguarete, es la América es, es la América. Bien, el objetivo es juntar todas las condiciones que produzcan un resultado de mejoramiento de calidad de vida de la población que está en nivel de vida de vulnerabilidad, como lo había dicho la propia ministra. Esperemos que sea, volcado a la práctica, porque muchísimas veces podemos hablar todo lo que querramos, pero muchísimas veces falta las acciones y más precisamente por parte del gobierno. Además también hay que destacar de que el Instituto de Vivienda había anunciado también que se va a iniciar la construcción de 400 viviendas en el impenetrable en una primera etapa y 500 con el programa mixto de este año. Por último, aclaró que se encuentran en ejecución 175 viviendas concentradas en la zona de Villa Río Bermejito y El Espinillo. Así que se va a estar implementando viviendas para las comunidades originarias de allí, de la zona del impenetrable. También nos hemos contactado con el presidente del organismo, que es el IDACH, Vamos a escuchar el testimonio también de Orlando Charole, quien decía que fue bastante positiva en cuanto a la reunión que hubo el miércoles pasado. Bueno, lo que se está tratando de llevar a cabo es una acción conjunta y una decisión que desemboque un programa a presentar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, atento a la medida cautelar dictada por este organismo judicial más importante de nuestro país. Y por otro lado, se reconoce que la crisis, por supuesto, está vigente, se está trabajando en terreno y algunas dificultades todavía persisten. En la práctica, diríamos, esto reconoce casi la totalidad del gabinete, el propio gobernador de la provincia, pero sin perjuicio de eso, se está tratando ahora de armar un programa de magnitud, diríamos, que ataque la coyuntura de las problemáticas indígenas. Muy contento el apoyo del gobernador, sobre todo ahora vamos a encaminar un análisis de esta propuesta de los pueblos indígenas de tener un monumento al holocausto indígena del continente. Vamos a evaluar y seguramente vamos a tener algunos artistas donde va a evaluar, diríamos, la composición de esa estructura que estamos impulsando los indígenas. Indio tobano llorando aquel tiempo feliz, Pilco Mayos y Bermejos llorando por mí, campamento de mi raza de América es, de mi raza, mi raza. Bien, así escuchábamos a Orlando Charole, quien decía de que hay una buena, digamos, predisposición por parte del gobierno provincial en que ambas partes se acerquen y trabajen para el mejoramiento de las comunidades originarias de acá de la provincia, dado que, como recordarán, las comunidades están en estado de emergencia, como había decretado también el propio gobernador, y también con respecto a lo que había ordenado la Corte Suprema de la Nación de asistir a todas las comunidades originarias del impenetrable, dado de que la extrema pobreza en que padecen y también el grado de desnutrición que también está azotando a las comunidades de allí, de la zona del impenetrable, más precisamente en la zona del Espinillo. Nosotros fuimos en varias oportunidades en esos lugares y es muy lamentable la situación que padecen estas comunidades originarias. Vamos con nuestro compañero de Jujuy, allí adelante, Sebastián. Bien, gracias, compañero. Lo que hoy vamos a hablar, algo que siempre nos preocupa a nosotros como comunidades, como pueblos, algo que ver con la comunicación entre los pueblos indígenas. Y nos sorprende bastante a nosotros los que estamos acá a través de este micrófono, porque nos visitó Pantaleón Cañari hace unos días atrás. ¿Cómo es, no? Conocer nuestra historia, conocer novedades importantes, recorriendo los vecinos, dónde viven, en lugares desconocidos, cuando siempre hicimos un desarrollo para los pueblos indígenas, no indígenas. Y Pantaleón Cañari estuvo, él es de Catua, es un dirigente y también hace parte de transmitirnos lo que está sucediendo por esa zona. Y bueno, Pantaleón Cañari nos comenta de un pueblo donde quieren tener una nueva organización. Todo se puede porque, en primer lugar, en los primeros pasos, ¿qué es lo que tiene que hacer? El relevamiento poblacional. En segundo, para conseguir la personería jurídica y luego hacer los trámites, porque ese vecino, este pueblito, es Salar de Pocito, está en la provincia de Salta y Catua está en la provincia de Jujuy. ¿Qué le parece si escuchamos lo que nos dice Pantaleón Cañari? Bueno, muy contento de estar aquí, ¿no es cierto? Para comentarle algo que acontece allá en las comunidades, digamos, para el pueblo atacado. Con una alegría inmensa te podré contar, ¿no es cierto? Y conociendo a la gente ahí, bueno, un día me dijeron, bueno, se nos puede dar la mano, queremos organizarnos como comunidad, queremos trabajar, queremos conseguir cosas para la comunidad. Y entonces yo le había aceptado, visto que si algún día nos podíamos juntar y poder organizarnos. Y fue justamente el día 25 de mayo que nos juntamos y hemos podido armar la comisión ya directiva de la comunidad. Este es un pueblito que está ubicado ahí en la parte oeste, digamos, de la provincia de Salta. Está en la cordillera de los Andes, el pueblito se llama Salar de Pocito, que pertenece al departamento de los Andes, en la provincia de Salta. A 80 kilómetros de la la comunidad de Catua, que depende de Jujuy, y este Salar Pocito está ubicado dentro de la provincia de Salta. Serían 80 kilómetros de ahí, de Salar Pocito, para llegar a la capital Salta, más o menos querían que hace 350 kilómetros. Y en la actualidad están llegando a las 20 familias y entre más o menos a 100 habitantes. Quizás antes, digamos, cuando había más trabajo, por esos lugares pasaba también el ferrocarril hacia Chile. Entonces era un pueblito que había mucha gente. Hoy, desgraciadamente, al no haber este tema de ferrocarril y el tema de los trabajos, ha disminuido la gente. En la zona donde ellos viven es muy desértica, más hay minería. Ahora hay empresas que la mayoría se dedican a la exploración de minerales, digamos, los cerros, los minerales de los salares. Y entonces, de eso está subsistiendo la gente ahora. Con respecto a ganado, muy poco. Se puede criar hacer las llamas y las ovejas y nada más. Y todo. Muy poco, pero. El día 25 nos reunimos ahí con la gente. Gracias a Dios aceptaron con toda la voluntad de decir, bueno, que querían organizarse para poder, digamos, poder mejorar un poco la comunidad. ¿Ví? Así que se dio eso el día 25 de mayo. Al mediodía nos juntamos ahí con toda la gente y bueno. Yo me sentía muy orgulloso porque veía que la gente estaba confiada en lo que yo le había planteado desde un principio, visto que veníamos charlando qué iban a conseguir. Entonces ahora ellos ya deben estar allá formándose para lo importante que yo decía era conseguir la personalidad jurídica para la comunidad y de ahí, bueno, ver de qué forma o en qué proyecto podían encargar para poder trabajar para su comunidad. Agradecer a este medio, ¿no es cierto?, por darme la posibilidad de poder brindarme e informar estas cosas que hacen a que uno recorriendo va conociendo muchas cosas y quizá también hay varios pueblos que todavía están en esto, ¿visto? Entonces, que todo lo que nosotros vemos ahora, que lo podamos asesorar a esa gente, digamos, salir para que ellos puedan informarse de la mejor manera posible para que ellos puedan organizar. Porque como yo le digo, ¿visto? No es el único pueblo, conozco otros pueblos que todavía están ahí y bueno, no se pueden organizar porque no conocen esto que hoy yo le estoy comentando a usted. Muchas gracias. Siempre recorriendo nuestro pueblo para conocer más de cerca la historia. Cada pueblo tiene su historia, su costumbre, su modo de ser, su modo de trabajar. Pero si no hay una comunicación, tampoco puede haber un desarrollo. Si no tienen tierra, territorio, tampoco hay esto, porque se habla de cuatro cosas muy importantes: tierra, agua, aire, fuego. Todo esto es un desarrollo para los pueblos. Y qué interesante el logro de estos hermanos y una preocupación hoy en día: no tener tierra, no hay desarrollo. No tener tierra no es un pueblo originario, porque va terminando de poco. Esto es lo que hemos escuchado, lo que nos decían Pantaleón Cañari. Usted, compañero de Chaco, para compartir lo que hemos recogido a través de este hermano. Indio tobano llorando aquel tiempo feliz, pilco mayos y bermejos llorando por mi campamento de mi raza de América. Bien, después de haber escuchado el material o el trabajo que tiene nuestro compañero Sebastián Reyes, allí desde la región del NOA, vamos a compartir el primer tema musical de este programa Raíces Milenarias, programa número 100. Vamos a escuchar a Ricardo Vilca con su tema Nada Tengo. Nada tengo sino el sol de mis recuerdos. Hijo, hoy te doy mi soledad desde mi universo azul de trino y sueños. Quise echar raíz, ser simiente y luz, florecer entre los surcos del amor. Quise ser hogar, lumbre y comunión, y vivir en la tibieza del querer. Quise armar mi mundo con estrellas de papel, quise unir la las manos y los ojos en canción de eternidad. Quise armar mi mundo con estrellas de papel. Quise unir las manos y los ojos en canción de eternidad. Ese mundo de ternura compartidas, hijo, a tu asombro sin final, hoy te doy este vacío sin medidas. Nada es el amor sin el tú y el yo, brindándose en el beso y el vivir. Hay abismo y fe, luz y oscuridad, laberintos, confusiones, pequeñez, dudas que rompieron mis estrellas de papel, noches, soledades, sin su alma, sin su piel, amándome. Hijo, eres lejano, barrilete en el azul. Quiero que tu vuelo vibre en notas en mi música, en mi ser. Hijo, hoy te digo mi dolor, nada tengo sino el sol de mis recuerdos. Farco Satelital, el esfuerzo de años de las radios comunitarias argentinas. Bien, continuamos con nuestro programa Raíces Milenarias, programa número 100, así que estamos contentos por este número que estamos acercándonos. Y bueno, vamos a continuar con respecto a las notas que tenemos acá en los estudios de la Red de Comunicación Indígena. En este caso vamos a la provincia de Santa Fe, más precisamente en la ciudad de Rosario, dado que allí las comunidades originarias nuevamente peticionan con respecto a lo que ya desde hace mucho tiempo vienen reclamando con respecto a las soluciones para la difícil situación en los distintos barrios que están las comunidades indígenas tobas, tantos mocovíes de allí de Rosario. Y tenemos el informe de nuestro corresponsal Bernardo Sarabia, quien conversó con Hugo Centurión de los pueblos originarios en lucha. Vamos a escucharlo. La realidad que tenemos es que seguimos, ya hoy se cumplen 10 días, hasta ahora sin ninguna respuesta. Planteamos lo mismo que hace 10 días, con una propuesta mejorada para el gobierno provincial, municipal y nacional. Sí, lo que le estamos planteando al gobernador Wiener es que es clara la posición que él ha tomado con el campo, decir, bueno, que le diga a la presidenta que se ponga la camiseta del argentino, bueno, él también que se ponga la camiseta de la provincia de Santa Fe, donde hay un 14% de desocupación, un 20% de chicos más desnutridos, digamos, que haga también un gesto, que la coparticipación de la provincia, que se la pida a la Presidenta, que sea redistribución para los agentes. Acá tenemos más de 3.500 familias donde se ha dado cada vez más la situación. O sea, es muy difícil vivir con 150 pesos. Ellos te dicen, bueno, pero la provincia invirtió en tickets, pero un ticket de 80 pesos donde hoy te descuentan entre 1 y 2 pesos por ticket, digamos, o sea que terminás siendo de entre 60 y 50 pesos. Digamos, una caja municipal que tiene 8 artículos, pero que en realidad termina ocupando 4. En la educación, que debe decir que los chicos vayan a la escuela, no se previene que la deserción escolar. El año pasado se había anunciado 46.000 becas alrededor en toda la provincia. Solamente se cobraron alrededor de 20.000 chicos. Digamos, más pobre la situación en los distintos lugares y asentamientos en los que está hoy la CCC junto con Pueblo Originario. Hay comedores de comedor independiente. Es crítica porque es cada vez más angustiante. Queríamos anunciar que el día sábado se va a hacer un festival solidario con los chicos de las distintas facultades, que van a hacer una actividad para ver si se puede recaudar algo de mercadería, algunas tarjetas. Ya ellos están haciendo una campaña en distintas facultades. Invitar a la sociedad y agradecer a algunos comerciantes y vecinos de acá de la zona del centro que han acercado algo de alimentos, como los distintos sindicatos que han acercado. Pero decir que, bueno, la lucha que llevamos adelante es justa. No es que queremos vivir del Estado, como ellos dicen, y que dejamos muy claro que nosotros lo que estamos reclamando es trabajo. Eso es principalmente que lo que estamos planteando. Indio tobano llorando, aquel tiempo feliz, pilco mayo y bermejos llorando por mi campamento de mi raza, de América es, de mi raza. 3.500 familias están reclamando para que se solucionen los problemas que están padeciendo, como ser la falta de trabajo. Lamentablemente en esta Argentina nuestra, el tema de trabajo es como si fuese que no se le puede entregar a cualquier persona. Lamentablemente los pueblos originarios también están padeciendo esta situación, no solamente aquel no indígena, sino que a todos nos compete cuando hacemos un reclamo que tiene que ver con el tema de trabajo. Y nos llamó mucha la atención lo que decía el señor Hugo Centurión, quien, bueno, se ponga la camiseta el gobernador Wiener, dado que Wiener en estos momentos el conflicto del campo se le está apoyando a los sectores del agro, que, bueno, recordemos de que la mayoría de estos sectores están plantando soja transgénica. En el caso del Chaco, en el año 1998 había 5.107.780 hectáreas de monte nativo, pero ahora, hasta hace poco, la investigación que hicieron esta ONG ambientalista, que es Greenpeace, había difundido de que ya hay 811.975 hectáreas de monte nativo, del cual recordemos que hay una planta de arrabio que se está por implementar acá en la provincia del Chaco. Lamentablemente, si se concreta esta planta de arrabio, se va a desmontar más de 800.000 hectáreas nuevamente en pleno monte nativo allá en la zona del impenetrable. Y esto también se debatió en varias oportunidades en el recinto legislativo de acá de la provincia, pero lamentablemente nuestros funcionarios muchísimas veces miran a otro lado cuando se tratan estos temas que son muy importantes para nuestras comunidades indígenas, como ser la protección de nuestros montes nativos. Bien, cambiando de tema, vamos a la provincia de Formosa. En este caso vamos a escuchar el testimonio de Cristina Amado, una hermana huichí, de allí, de la zona de Formosa, más que nada del Colorado. Cristina, nos hemos contactado con ella, dado que ella estaba participando del tercer encuentro de mujeres indígenas que fue desarrollado allí en Chapadmalal, Mar del Plata. Vamos a escucharla. Estuve participando de ese encuentro y me gustó mucho porque es la primera vez que fui a participar, que es la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas de la República Argentina. Y vi un grupo bastante como que con mucho ánimo de poder seguir, o sea, llevar adelante esta organización. Que para mí es todo nuevo, y conocer a otras hermanas de otras provincias, y para mí fue un placer de estar con ellos y compartir, a pesar de que era la única que fue a participar de esa provincia, o sea, en representación de Formosa. Yo por lo menos dentro de mi comunidad tengo el apoyo por parte de los dirigentes, o sea, de los un grupo de ancianos, que ellos me están apoyando, y a veces pido consejos, porque es bueno escuchar la gente que tiene experiencia, y yo valoro mucho los comentarios, las anécdotas, las luchas por parte de ellos. Y en el primer momento para mí fue muy muy difícil para que me acepten, para que ellos reconozcan mi trabajo. Pero a medida que va pasando el tiempo, logré que ellos me reconozcan el trabajo, porque vieron el fruto que del trabajo que estoy haciendo. Por eso, pero me costó mucho, tuve que pasar por distintas pruebas para que ellos me acepten. Indio tobano llorando aquel tiempo feliz, pilco mayos y bermejos llorando por mí. Campamento de mi raza, de América es, de mi raza, mi raza. Bien, hermanos, vamos a continuar con este programa Raíces Milenarias, pero bueno, vamos a compartir el trabajo de nuestro compañero Sebastián Reyes. Adelante. Bien, seguimos recorriendo nuestro pueblo. Cuando un trabajo se hace, como por ejemplo el paso de Jama, una comunicación entre pueblos o países, todo es lindo, todo es para festejar. Pero como ciudadano argentino, como pueblos originarios, nativos, desde que hemos nacido, hemos conocido nuestra cultura, nos enseñaron, pero hoy queremos tener comunicación. Hay pueblos que están lejísimos, que a veces ni idea tenemos en dónde están nuestro pueblo, nuestros hermanos. En las montañas, en los cerros, en los valles, en todos lugares hay preocupación, hay necesidades. Pero qué lindo es escuchar las necesidades, y a través de este medio, a través de la red de comunicación indígena, estuvo visitando un hermano de un lugar. Por eso decía que uno debe conocer, de un lugar que se llama Cianzo, en la provincia de Jujuy. Él es Eulalio Hurtado. Él es un hermano que nos trajo una información, cómo queremos un teléfono para poder tener contacto con toda la gente, nuestra necesidad, nos preocupa por la enfermedad. No hay una cabina telefónica para sacar de apuro, como quien dice, a los hospitales. ¿Qué le parece si escuchamos? Esto lo estuvo haciendo Elisa del Carmen Centeno, un diálogo en visita acá en el estudio de la red de comunicación indígena. Escuchemos. Me siento orgulloso de haber llegado hasta aquí por un encuentro, por necesidades de comunicación para mi comunidad. Soy representante de la comunidad origen de Cianzo, el Senta, a donde estamos entremetidos entre medio los cerros y no tenemos ningún medio de comunicación en caso de urgencias. Y así también para comunicar con el gobierno departamental y provinciales. Uh-huh. Y es de mucha importancia tener una cabina telefónica que ansiamos tener, quizás que así nos ayuden parte de los gobiernos y todas las instituciones que están a cargo de las comunicaciones. Bueno, estamos de Humahuaca saliendo hacia el este,

Esperamos que todo esto, lo que habló nuestro hermano, se pueda conseguir, porque hay muchos hermanos que son solidarios, hay organizaciones que están con los programas o proyectos de este tema de comunicación, también las provincias, la municipalidad. Ojalá que esto llegue a los oídos de cada dirigente o cada gobierno de turno, para que esto pronto tengamos la respuesta nosotros, escuchando de que nuestros hermanos consiguieron de lo que estaba pidiendo. Hermanos, esto es lo que hemos acabado de escuchar. Mucho a nosotros no me da mucha pena, porque queremos tener nuestros hijos tengan este nuevo desarrollo, este contacto. Ustedes, compañeros desde Chaco. Indio tobano llorando aquel tiempo feliz, pilco mayos y bermejos llorando por mí. Campamento de mi raza de América es, de mi raza de Yaguarete es la América. Es la América. Es. Bien, tenemos nuestros últimos minutos finales y vamos nuevamente a tocar el tema de acá, de la provincia del Chaco. Vamos a escuchar a Benito Medina, que es el presidente de la comisión vecinal de un barrio que se llama La Calle, allí en Pampa del Indio, que están, bueno, están con el flagelo, digamos, de estar al costado de la ruta, si se quiere, o del camino. Lamentablemente son despojados nuestros hermanos originarios. Ellos desde hace mucho tiempo que vienen reclamando en cuanto a su situación, y cuando se habla de tierra, todos los pueblos están reclamando con respecto a este tema. Tenemos el informe de nuestro corresponsal Gregorio Duarte y vamos a escuchar el testimonio de Benito Medina, que fue entrevistado por nuestro corresponsal. Estamos reunidos porque estamos tratando que nuestro barrio, si digo, hace como 8 años que nosotros estamos reclamando, el intendente y varias notas, y nosotros ya estamos cansados reclamar, y nosotros tomamos de otra forma, unimos nuestro barrio y fuimos a hacer una manifestación, y algo ellos están resolviendo, pero todavía no vemos si ellos van a resolver o no. Lamentablemente nosotros tenemos que tomar otra medida. Nuestro intendente promete muchas cosas, promete, pero no cumple. Ellos prometen, pero cuando haya política, a veces ellos dicen que te dice algo, que qué sé yo, y pero nosotros aquí estamos reclamando. Nosotros no tenemos color político, no podemos decir que aquel es acción chaqueña, que aquel radical, aquel peronista, pero todavía algún intendente que te dice así, hasta los gobernador capitaní, si no te conoce, te va a decir que son radicales. ¿Cuántas notas presentaron acá al intendente municipal? 32 notas, y esas 32 notas él firma, no tiene problemas, o firma su sello, pero dice que tal día, pero nosotros estamos ya apichados de la mentira de nuestro intendente, por eso estamos reclamando, y los concejales están sabiendo, algunos, mira, concejales, sí, pero no te dan ni para, a lo mejor vos estás haciendo un reclamo, por eso a veces yo digo, ¿qué sirve un concejal si no quiere atender la situación de los aborigen y hay criollos pobres? Indio tobano llorando aquel tiempo feliz, pilco mayos y bermejos llorando por mi campamento. Bien, así escuchamos el testimonio de Benito Medina, quien estuvo bastante indignado en cuanto al reclamo que están haciendo, porque pasaron bastante meses y aún no tienen respuesta con respecto a su reclamo de que se les consiga un terreno para que ellos puedan vivir dignamente. Lamentablemente la espera se hace larga, no obstante están hablando en, digamos, en asamblea permanente las comunidades originarias de allí, de Pampa del Indio, y posiblemente la próxima semana va a haber una marcha desde General San Martín hasta la ciudad capital de acá, de la provincia. Vamos a ver qué pasa. Esta es la data que nos habían pasado nuestro corresponsal Gregorio Duarte, a quienes agradecemos. Bien, vamos con nuestro compañero, adelante. Volvemos a ver el tema del medio ambiente, el tema de la ecología, el impacto, la educación en la escuela, en los colegios, y también en los colegios, decía,

Bien, así acabamos de escuchar a Raúl Abrate, un ecologista, donde menciona que un 5 de junio es el Día Mundial del Ambiente. Y en estos días también vuelvo a recordar a nuestros hermanos que hacen parte de comunicación, periodismo y todas estas cosas. Ojalá que en el futuro sea mucho más mejor, y lo que va a suceder en los próximos meses o en este año de tanto trabajo de evaluación de este medio año, todo esto son trabajo de este año, y junto a la Red de Comunicación Indígena y tanto hermanos que han estado en este medio a través de esta radio, y con todo ello hemos tratado de que esta voz es diferente de los pueblos indígenas, se ha escuchado a través del mundo. ¿Has pensado en la flecha? ¿Qué rápido vuela y qué lejos llega? Y sin embargo, antes de ir hacia adelante, tuvo que ir primero hacia atrás, tensarse en la cuerda del arco, tomar fuerza e impulso para volar. Así también nosotros, los pueblos indígenas, si queremos avanzar, necesitamos la fuerza que nos viene de nuestras antiguas culturas, de la tierra, las tradiciones y los ancianos, porque no hay flecha sin arco, ni futuro sin pasado. Un mensaje de la Red de Comunicación Indígena. Bien, el tiempo se nos ha ido. Gracias por acompañarnos cada fin de semana. A todos nuestros hermanos, junto al Raúl Calizaya, quien les habla Sebastián Reyes, le pedimos a Dios que pronto Elisa del Carmen recupere y la próxima semana esté junto a ustedes, escuchando estas voces que siempre nos anima. Ojalá que este programa ha sido de mucha ayuda, es nuestro propósito. De mi parte, muchas gracias. Hasta un próximo encuentro. Bien, de mi parte, muchísimas gracias a todos ustedes, hermanos, amigos de todas las comunidades indígenas y también campesinas. Vamos a agradecer también a nuestro operador Daniel Aguirre, quien estuvo la semana pasada, el fin de semana pasado, ahí en Farco Satelital del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estaba presenciando, digamos, una capacitación que desarrolló Farco, así que bueno, está bueno capacitarse de vez en cuando. Bien, hermanos, agradecemos también a nuestro operador Raúl Calizaya desde allí, de Jujuy, y también a Cristian Torres del Foro Argentinos de Radios Comunitarias, y a todos ustedes, y hasta el próximo encuentro. Esto fue Raíces Milenarias, el programa interregional de la Red de Comunicación Indígena Satelital.